Muchos cristianos piensan que la ley de Dios ya fue abolida. Algunos piensan que solamente deben obedecer parcialmente. Algunos tienen conflicto con un mandamiento en específico. Muchos piensan que la ley del sábado, por ejemplo, solo se aplica en alguna situación y que un Dios eterno, coexistente por todo el tiempo, no se preocupa por qué día tú y yo lo adoremos. Es más, deberíamos adorarlo todos los días de la semana, piensan algunos. ¿Será que este razonamiento es lógico y es aceptado por la palabra de Dios? Pues amigo, este será el estudio del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Está en el aire una vez más, amigos, y es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Te encuentres en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil o en cualquier parte del mundo, bienvenido una vez más a nuestro programa que hemos denominado Código Abierto. Estamos estudiando una lección maravillosa, preparación para el tiempo del fin. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 6, el cambio de la ley, es el título. Ya, muy sugestivo. Y para esto tenemos amigos invitados que van a hacer posible el desarrollo de esta lección. ¿Quieres conocerlos? Pues te los presento. Will, amigo, bienvenido una vez más a Código Abierto. Una alegría tenerte nuevamente. Gracias, estoy muy feliz de poder volver y hablar de este tema muy interesante de la guía, ¿no? De este trimestre. Y que realmente va a ser una bendición para todos nosotros. Muy bien. Al centro de nuestro ser, Pastor, una alegría, un privilegio tenerlo nuevamente. Pastor Winston, bienvenido a Código Abierto una vez más. Alegría de poder estar acá, compartir con todos ustedes, con los televidentes, con los que nos ven, este apasionante estudio de la palabra de Dios. Este trimestre realmente el tema es fenomenal. Fenomenal, podemos decir, espectacular. Así es. La palabra de Dios nos está enseñando que nosotros estamos ya viviendo los últimos tiempos. Así que estoy feliz de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Muy bien, Pastor. Cintia, bienvenida una vez más a Código Abierto. Una alegría para nosotros. Estoy muy feliz de estar otra vez aquí en este lugar para compartir otra lección del guía de estudio. Y bueno, vamos a ver una lección muy interesante el día de hoy. Muy bien. Estamos en mayo ya, ¿no? Y en Brasil, estos dos días es el Día de la Madre, un ser sublime, muy especial. Por favor, saludos. Sí, claro, el Día de la Madre, el mes de la Madre, ¿no? Así es, en realidad. Y quiero aprovechar para mandar mis saludos a mi mamá en Brasil, que realmente sea una bendición, pueda seguir con su bendición, con el Ministerio de la Mujer. Mi mamá trabaja en Brasil en la iglesia, ese departamento de la iglesia que ayuda a las mujeres de la comunidad a poder lograr tener vida feliz en familia. Entonces, a todas las mujeres de Brasil, toda Sudamérica, que puedan tener un lindo día, un mes lindo de la mujer. Muy bien. Pastor, saludos. Es el momento también. ¿A quién quiere saludar usted? A mi madre, que seguramente también nos está viendo, a todas las mamás de la iglesia, de la comunidad, porque qué coincidencia, ¿no? En todo, yo creo que es en todo el mundo que así hay es. una fecha especial, pero que no sea solamente el mes, ¿no? O un día. Que sea todo el año, ¿no? Así que un saludo a todas las mamás, a mi esposa, a mis cuñadas, puedo resumir a todas. Muy bien. Cintia, saludos, por favor. Bueno, también quería felicitar a mi mamá y también a mis tías que tengo, a ellas y a todas las mamás a nivel Sudamérica. Muy bien. Una preguntita más rapidita. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está tratando Bolivia? ¿Cómo te está yendo tu trabajo en el año en misión que estás haciendo? Está siendo muy, muy hermoso porque yo digo que soy brasilero, pero mi corazón ya es boliviano. Porque me encanta Bolivia, me encanta Cochabamba, donde vivo ahora. Y realmente estamos logrando mucho en la misión aquí en Cochabamba. Hemos encontrado personas muy interesadas. La comunidad, la iglesia nos está apoyando mucho. Y creemos que hasta el fin del año vamos a tener muchas sorpresas, muchas bendiciones por el trabajo de la misión. Muy bien. Esto nos abre los ojos y vemos la necesidad de muchas personas de conocer la verdad que nosotros tenemos y tener esa esperanza, ¿no es cierto? Y el día de hoy justamente vamos a hablar de un tema que para muchos va a abrir los ojos, ¿no? El cambio de la ley. Y no podemos iniciar sin pedir la dirección de Dios. Así que vamos a orar. Will, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Bondadoso Padre que está en los cielos, damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da una vez más de conocer mejor tu palabra, de conocer lo que está pasando en estos tiempos. Por favor, pedimos ahora tu bendición, el Espíritu Santo, que nos ayude a comprender mejor tu palabra y las profecías que vivimos ahora, Señor. Por favor, bendiga a todos los que nos miran en la televisión, que por favor nos dé tu paz, nos dé tu esperanza, y que realmente podamos lograr seguir tu voluntad y también obedecer tu mandamiento, Señor. Pedimos el perdón por nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin más preámbulo, amigos, nos vamos al marco temático con el pastor Adoniram Alomía. Adelante, pastor. El tema de la ley de Dios es fundamental para nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días. Y más específicamente, el tema del cuarto mandamiento, el día de reposo sabático. Aunque entendemos que la salvación es solo por la fe y que el hecho de guardar la ley, incluyendo el día de reposo, nunca puede traernos salvación, también comprendemos que en los últimos días la obediencia a la ley de Dios, incluyendo el día de reposo sabático, será una señal externa, una marca de nuestra verdadera lealtad. Esta distinción resultará particularmente obvia en medio de los acontecimientos del tiempo del fin y presentados en los libros, en el libro de Apocalipsis, capítulos 13 y 14, cuando menciona que se formará un conglomerado todopoderoso de fuerzas religiosas y políticas. ¿Para qué? Para imponer una falsa forma de adoración a los habitantes del mundo. Todo esto contrasta con Apocalipsis 14:7, donde dice que el pueblo de Dios es llamado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, el cielo, en fin, las fuentes de las aguas. Es decir, adorar al único creador y a nadie más. Por eso, esta semana consideraremos la ley de Dios, especialmente el sábado, y tocaremos temas relacionados con el intento de cambiar esa ley y lo que significa para nosotros, sobre quienes el fin está pronto a venir. Ahora, los adventistas del séptimo día, a menudo oímos que hermanos cristianos de otras confesiones sostienen que la ley ya ha sido eliminada, o que estamos bajo la ley, o que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No obstante, lo que realmente están diciendo ellos es que solo el cuarto mandamiento ha sido eliminado. Y muchos ni siquiera están diciendo eso. Lo que quieren decir, en cambio, es que el día de reposo sabático ha sido reemplazado por el primer día, el domingo. ¿En honor a quién? A la resurrección de Jesús. Y también creen que tienen los textos para demostrarlo. Sin embargo, leyendo todos esos textos, no hablan de un cambio de día, sino simplemente describen acontecimientos que ocurrieron en ese día, pero sin llegar al nivel de prescribir un cambio. Por ejemplo, ¿qué razón se da para que los discípulos estén reunidos en ese lugar? Era por miedo a los judíos. 2. ¿Qué dicen estos versículos sobre si era un culto de adoración en honor a la resurrección de Jesús, como algunos afirman? Simplemente fue un día común, el primer día de la semana. Esta es la esencia de la evidencia textual utilizada para promover la doctrina del primer día de la semana como reemplazo al día de reposo sabático. La ley de Dios, los 10 mandamientos, siguen en vigencia y esa ley incluye el día de reposo sabático. ¿Por qué entonces tantos cristianos guardan el domingo usando cuando no hay justificación pública para ello? Ahora, si Dios no ordenó el cambio del sábado a domingo, ¿qué poder terrenal, de hecho, puede realmente cambiar la ley de Dios? La historia es clara. Sabemos que bajo Roma, la Roma de los papas, el sábado fue reemplazado por la tradición. Y ahora simplemente se observa el domingo. 323, bajo Constantino, el emperador. A partir de ese momento, la tradición quedó tan firme y arraigada que incluso la reforma protestante la mantuvo vivo hasta hace poco. Porque en la actualidad la mayoría de los protestantes todavía guardan el primer día de la semana en vez de seguir el mandato bíblico del séptimo día. ¿Saben? Vamos a hablar como resumen a estudiar con el grupo aquí. La ley de Dios es el elemento más visible y más concreto de la religión bíblica. Sin embargo, es el aspecto más polémico y controvertido. Por lo tanto, es en la ley y más específicamente en el sábado que la fidelidad religiosa fue y será probado. Por eso, uno, debemos reconocer la importancia de la ley de Dios y examinar el papel central del sábado en la ley de Dios. Dos, debemos experimentar el amor de Dios en su ley y aprender a disfrutar de la ley de Dios. Y por último, debemos encontrar maneras de obedecer la ley de Dios sin caer en el legalismo. Linda la lección. Adelante, grupo. Gracias, Walter. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado, como todas las semanas, para esta lección también de manera especial. Amigos, estamos ya casi a la mitad de nuestro estudio de este trimestre. Estamos en la lección número 6 y el tema es muy bueno, ¿no? El cambio de la ley, ¿no? ¿A qué te suena esta palabra ley? Si alguien te dice, ¿qué significa ley para ti? ¿Qué le dirías? ¿Qué es una ley? Bueno, para mí, ley sería como reglas, no, requisitos, algo así, creo, ¿no? Me suena hacia algo pesado, ley. Muy bien, algo pesado, algo que sí o sí se tiene que cumplir. Eso. O a veces no se cumple tan bien. ¿Qué opinas, Cintia? Mayormente las leyes se han creado para regir una comunidad de personas. En la antigua Roma, por ejemplo, el código romano se hizo para que todas las personas pudieran vivir en armonía cuando estaban en la sociedad. Muy bien, y ahora no es diferente, ¿no es cierto, Pastor? Claro, hay muchos tipos de leyes. Desde un principio existían las leyes, ¿no? Esto nos ayuda a convivir, como dice Cintia, entre nosotros. El mal ha causado muchas desgracias, ¿no? Y entonces necesitamos reglamentos. Hay una ley de tránsito, hay una ley del Código Civil, hay una ley de la familia, etcétera, ¿no? Esto nos ayuda a ordenarnos. Nadie pueda estar. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre ley, parece algo pesado, ¿no? Uh-huh. Algo prohibitivo, algo que si no cumples te vas a la cárcel o algo por el estilo, ¿no? Y en relación a la palabra de Dios, ley de Dios, también, ¿no? Puede ser muy pesado, es decir, si no haces eso, yo te castigo. Una ley de esa naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que las leyes son buenas porque nos ayudan en el ordenamiento para vivir todos en comunidad. Muy bien, ahora piensen en algo. ¿Será que en su casa, en su hogar, en el ejemplo de usted, pastor, como padre de familia, hay leyes en su casa que se tienen que cumplir sí o sí? Por ejemplo, una en mi casa era prohibido llegar más de las 10 de la noche. No, eso era ley, ¿no? Y el que llegaba tenía que dar explicación por qué llegaba. Pero nos gustaba, pues nos gustaba llegar más tarde. Algo así, en tu caso, por ejemplo, Will. Bueno, interesante porque como estamos de hoy, yo con la Cintia y los otros muchachos, en la casa tenemos ley también. Por ejemplo, no podemos salir solitos. Hay que salir en pareja, siempre, siempre. Y claro, si estamos en la calle, en los días libres tal vez, ¿no? Tenemos que llegar en casa hasta las 10 también, ¿no? Porque hay consecuencias, ¿no, Cintia? Cuando uno no cumple las leyes y uno se queda preocupado, no tengo de respetar a las 6, tengo de ir a dormir, tengo el horario de almuerzo, ¿no? Entonces, para que haga orden en la casa, hay siempre leyes ahí también. Muy bien, es interesante. Y justamente esta semana vamos a hablar de esto, ¿no? Del cambio de la ley. Y como decíamos al principio, al iniciar este programa, algunos cristianos inclusive piensan que ya no es necesario ni siquiera guardar la ley, ¿no? Porque piensan que estamos en el tiempo de gracia y que la ley era para un pueblo antiguo, ¿no? Que estaba ahí y que con la muerte de Cristo en la cruz, aquella ley también fue crucificada, por ejemplo. Nosotros tenemos que analizar en la lección, en la guía de estudio que estamos estudiando, ¿qué es la ley? ¿Qué me señala la ley? ¿La ley es mala? la ley no se puede cumplir. Entonces, todo va a partir desde esos conceptos que nosotros tengamos acerca de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cómo la guardamos? ¿Si es cargosa o no? ¿Y qué me muestra la ley? Y la Biblia me enseña lo que es la ley. Correcto. Yo quisiera iniciar nuestra conversación con un versículo, ¿no? Que se encuentra en Romanos, capítulo 8, verso 1. Y dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué les llama la atención de este versículo? No hay ninguna condenación, dice. Es decir, somos libres de hacer lo que queramos. ¿Qué opinan ustedes? Uno puede pensar eso, ¿no? Que ya que no hay condenación para mí, entonces no puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Entonces, y en realidad hay mucha gente que lee la Biblia y se mira en el versículo y piensa, ¿no? Ya que estoy libre, que no tengo condenación, puedo hacer lo que quiero, puedo comer lo que quiero, puedo vestir lo que quiero. Y realmente uno puede, pero lo que dice la Biblia, que todas las todo lo que elegimos en nuestra vida, hay una consecuencia, ¿no? Todo lo que uno siembra va a cosechar. Entonces, en Jesús, pero no estamos condenados por la condenación de la ley, lo que había antes, ¿no? Pero como cristianos, libres en Cristo, tenemos también los mandamientos de Dios que nos ayuda a hacer su voluntad y tener una vida mucho mejor. Entonces, somos libres, sí, sin condenación, pero tenemos, elegimos una vida en Cristo. Y la vida en Cristo, hay mandamientos, hay principios que nos dan una vida más feliz, una vida con alegría y con mucho más amor. Muy bien. Ahora, nosotros, perdón, Waldín, nosotros podemos entender eso de ninguna condenación cabalmente cuando leemos desde el versículo 15 al 25, ¿no? Cuando hace narración Pablo acerca de lo que es pecado. Por ejemplo, el versículo 7 dice: ¿qué diremos, pues la ley es pecado? Muy bien, pastor, le voy a dejar ahí, ¿no? Porque el tiempo se nos está yendo y queremos dejarles con esa incógnita a todos los que nos están viendo y escuchando, ¿no? ¿Será que la ley es pecado? ¿No? Y hay muchos que van a pensar, sí, ¿no? Pues amigo, aguárdanos solamente unos minutos. Enseguida retornamos con más. Está en el aire. Todo indica que estamos viviendo en los tiempos finales de este mundo. Estas señales nos muestran que Cristo vendrá y para ese acontecimiento debemos estar preparados para recibirlo. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Algunos temas que estudiaremos son el conflicto cósmico, Jesús y el libro del Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando acerca del cambio de la ley. Pastor, le hemos cortado porque nos estaba haciendo una referencia muy buena. ¿Será que la ley es pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios? La ley no es pecado. Pablo acá está haciendo una analogía en relación a la carne y el que el ser humano no puede por sí solo obedecer la ley de Dios. Entonces aquí la clave es esa, ¿no? La Biblia llama la ley como santa, buena y justa, ¿no? Entonces, el pecado de ninguna manera, pero Pablo aquí hace una analogía. Yo quisiera leer algunos versículos. Dice, por favor, pastor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo mismo responde, dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, la ley no es mala, es buena. ¿Pero qué me muestra la ley? Me muestra el pecado. Porque si no hubiera ley, yo no conocería, dice Pablo, no codiciarás. Y el 8 dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Y Pablo aquí comienza a relatar, si nosotros leemos hasta el versículo 25, Pablo dice, lo que yo quiero hacer, no hago, no puedo hacer. Y lo que hago, lo que debo hacer, no lo hago. Es decir, parece... Y lo que no quiero hacer, eso hago. Exacto, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, wow, realmente no puedo. Correcto. Es más, llega a un versículo, el 24, ¿no? Del capítulo 7, dice, uh-huh. Miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahora, ¿Pablo está yendo a hablar contra la ley o contra el pecado? Correcto. ¿Qué dice Cintia? Pablo habla aquí contra el pecado, porque si no hubiera ley, nos explica que si no hubiera ley, nosotros no sabríamos qué cosa es pecado o no. Es como un espejo que nos muestra. Si digamos, yo me pongo a robar, entonces la ley dice, no robarás. Entonces, ahí es cuando yo reconozco que soy pecadora, que estoy cometiendo un pecado y debo pedir perdón a Dios. Correcto, pues en el caso como están conviviendo ahora, ¿no? Sí. Si no hubiera la ley de prohibido llegar más de las 10 y tú llegas 11, nadie tendría derecho a reclamarte, ¿no? Claro. O por lo menos si tú no sabes de aquello. Pero como sabes, entonces ya la cosa es diferente, ¿no? Ahora llegas y dices, uy, sí he fallado, ¿no? Sí. Pero no es que eso sea malo, sino en realidad es una consecuencia, ¿no? Y lo más interesante es que muchas personas nos dicen, ¿no? Ustedes son el pueblo de la ley y no de la gracia. Entonces, ¿por qué la gente piensa así? Porque muchos se equivocan el objetivo de la ley. ¿Por qué Dios no te ha dado la ley? La ley nunca fue con el objetivo de salvar una persona, ¿no? La ley de Dios siempre nos conducía a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un salvador, ¿no? Entonces, cuando reconocemos que somos pecadores por medio de la ley, por conocer el pecado, nos miramos y decimos, yo necesito un salvador, necesito a Cristo en mi vida. Como tú dijiste, ¿no? De la ley en la casa, ¿no? De Odín. Cuando miramos la ley, yo tengo que cumplir, porque queremos que estén limpios los platos, que la casa esté en orden, porque hay una ley, entonces porque son 11 personas en una sola casa, y si no hay ley, hay problemas. Entonces uno mira la ley y dice, yo necesito cumplir para que haga orden en la casa. Muy bien, pastor. Entonces ahora sí podemos entender lo que dice bajo ninguna condenación, ¿no? Tienes esta lucha, aquí está la ley te muestra el pecado, pero no te preocupes, para un rato, no te angusties, porque por medio de Jesús nosotros podemos ser tener más que salvación. Así es. Pero la seguridad de que no tendremos condenación, no porque seamos libertinos y podamos hacer lo que queramos y Dios me va a perdonar, me va a perdonar y me va a perdonar. No, porque aquel que llega a tener, dice, esta gracia, que es según el Espíritu, va a enfrentar problemas, pero va a tener la victoria en Cristo Jesús. Entonces, Jesús es el que nos da la victoria, su gracia salvadora. Correcto. Y justamente, hablando de este tema, hemos estudiado hace unos 6 meses atrás, más o menos, ¿no? Todo un trimestre el libro de Romanos. Y justamente esta era la discusión, ¿no? Uh-huh. Uno, ¿por qué puede llegar a ser salvo, ¿no? Por cumplir la ley. ¿Será que uno se salva por cumplir los mandamientos? Y es cierto lo que usted dice, ¿no, pastor? Porque finalmente tú y yo somos salvos por gracia, ¿no? Y eso que no viene de nosotros, sino es un don que viene de Dios. Pero ahora esa gracia nos tiene que motivar a obedecer la ley. Así es. Porque la ley y la gracia van juntas. Exactamente. Cintia, ¿querías decir algo? La gracia nos lleva también a amar a Dios. Y al amar a Dios, automáticamente nosotros queremos cumplir los mandamientos de Él, sus mandatos, lo que Él nos dice. Entonces, el amor nos conduce a cumplir los mandamientos. Muy bien. Y es algo que nuevamente aplicando, ¿no?, a la casa donde ustedes viven, ¿no? Si quieren vivir felices, todos contentos, como amigos, una familia en realidad, obviamente lavar los platos, cocinar, hacer la limpieza, no se hace pesado, ¿no? Sino es al contrario, es una forma de agradecer y de reconocer que también se vive en compañerismo, ¿o no es así? Sin duda, porque uno piensa, ¿no? Por ejemplo, en la casa yo cocino todos los días y los chicos me ayudan. Y si uno llega así, llega a las 12 y no hay almuerzo, pues, ¿a dónde está el Ovid que no ha cocinado nada, ¿no? Y pues, yo puedo esperar, ya no voy a cocinar porque no quiero. No, pero hay una ley, ¿no? Hay una ley que exige, ¿no?, que cumpla para que todos tengamos placer en comer y que tengamos comida a los horarios, ¿no? Entonces, cuando meditamos por qué hay la ley, por qué han creado las leyes, nos da ganas de cumplir, porque meditamos en el creador de las leyes, que hay un objetivo porque todo existe, ¿no? Dios ha creado todo con ley para que haga orden, para que haga paz, para que haya suceso en la vida. Entonces, en la casa, cuando uno mira, dice, no me gusta la ley, pero voy a obedecer porque quiero que en la casa tenga paz, tenga armonía. La ley, como dije hace un instante, y la palabra de Dios lo dice, es buena, santa y perfecta. Correcto. Es decir, no hay nada malo contra la ley. La ley más bien nos ayuda. Ahora, entonces, la ley nos salva. ¿Qué podemos responder a esto? La ley nos salva. Cumplo yo la ley y ya soy salvo. No, eso no es malo. Y lo más interesante es que Dios nunca ha dicho que la ley salvaba, podría salvar a alguien, ¿no? Jesús sí salva, no la ley. Muy bien. Cintia, ¿estás de acuerdo con lo que dice Will? Sí, porque al nosotros recibir la salvación de Jesús, buscamos que nuestra vida sea de acuerdo a cómo Él vivió. Y como Él es nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo, nosotros buscamos hacer lo mismo que hizo Él. Eso nos lleva a cumplir la ley. Muy bien. Qué interesante, ¿no es cierto, pastor? Sí. Porque puede haber alguna persona ahí que puede decir, yo cumplo al pie de la letra. Por lo tanto, merezco la salvación, ¿no? Y esto no puede ser. Estamos desechando todo el sacrificio de Cristo y creyendo crear méritos propios, ¿no? Cuando los méritos vienen y son de parte de Dios, ¿no? Es increíble, pero ver cómo personas, nosotros inclusive podemos tratar de guardar los reglamentos, las normas, etcétera, para tratar de generar felicidad en nuestro corazón. Es al revés, lo que la Biblia nos enseña es, anda tú a Cristo, mediante Cristo tú podrás obedecer la ley, y ahí tendrás regocijo en el cumplimiento de la ley. Correcto. La ley me muestra el pecado, y el pecado nos presenta la muerte. Leamos lo que dice Romanos 7:13 en relación a esto. Dice lo siguiente: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Miren, toda la desobediencia del ser humano condujo al pecado. El pecado es la infracción de la ley, la desobediencia de la ley, y resultado es la muerte, las lágrimas, el llanto, el dolor. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, voy a guardar la ley para que no me suceda nada de esto. Esas son las bendiciones, el resultado. Lo que tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, ir donde Jesús, porque ir donde Jesús obtenemos todo. La salvación y el fin a todo lo malo que nosotros vemos, ¿no? Y ese es el sueño que Dios tiene para todos los seres humanos de este planeta, ¿no? Correcto. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esto es una consecuencia, ¿no? Obviamente, al revés podemos hacerlo, pero va a ser pesado, ¿no? Y finalmente nos vamos a cansar y vamos a renegar de todo esto y vamos a abandonar. Pero si es al revés, si lo hacemos por amor, uno se deleita. Que no es fácil, de acuerdo, pero con Cristo somos más que vencedores y es posible, ¿no? Tomados de su mano. Ahora la pregunta aquí, Pastor, ¿por qué hay cristianos y algunos que ahora intentan o creen que ciertos mandamientos deberían ser cambiados, ¿no? Por ejemplo, el día sábado, ¿no? Ser reemplazado por el domingo como conmemoración a la resurrección de Cristo, ¿no? ¿Será que esto enseña la palabra de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Casi un 90% de la ley, te voy a decir 90% de la ley, es aceptado por todos los cristianos. No, no tienen problema porque son... No matarás. Exacto. No matarás. Son relaciones entre las personas, ¿no? Si han ido contra algunos, y contra el primero, contra el segundo y hasta con el cuarto, pero prácticamente con el cuarto mandamiento. Y es clave aquí que nosotros entendamos eso, ¿no? Anda donde cualquier cristiano y háblale de honra a tu padre y a tu madre, todos lo aceptamos. No matarás el mandamiento que mencionaste, todos lo aceptan. Pero háblale ahora acerca del sábado, del cuarto mandamiento. Un ratito, ahí paramos. No, esto no es así. Entonces ahí luego surge, ¿no?, la profecía cuando dice que en los tiempos finales el enemigo de Dios tratará de cambiar la ley y los tiempos, ¿no? Entonces ahí vamos al meollo ahora de la lección en sí, ¿no? Muchas veces, muchos de los cristianos usan textos que intentan probar que realmente ha cambiado la ley del mandamiento del sábado. Por ejemplo, el libro de San Juan, el capítulo 20, versículo 19, dice, ¿no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo, paz a vosotros. Es un texto muy conocido por ellos que usan. Mira, aquí dice que los cristianos reunían en el día del domingo, el primero día de la semana. Pero el mismo texto dice que ellos estaban reunidos por un propósito, por un objetivo, ¿no? Por miedo de los judíos, ¿no? Entonces, eso es uno de los textos que muchos de los cristianos usan como prueba de que Jesús cambió el día sábado como día de reposo para domingo. Ahora es interesante lo que Will está tomando, porque cuando yo me refiero a algún cristiano que tal vez guarda el domingo, el primer día de la semana, o cualquier otro día y no el sábado, te pone argumentos bíblicos como este. Correcto. Como este, ¿no? Y te dice, mira, aquí los discípulos estaban reunidos el primer día. Hay otro ejemplo más que la guía nos presenta en Hechos 26 y 7. Así es. Cuando Pablo estaba reunido y estaban reunidos el primer día de la semana y él les pidió ofrendas, ¿verdad? Hay otro texto más que está en Primera Corintios 16:1-4, ¿no? Donde dice que el primer día ellos deberían de apartarlo, un consejo. Entonces, hay otros textos más, ¿no?, que nos muestran ellos, o las personas. Ahora, Waldi, nosotros tenemos que ser claros aquí. Dice lo que ellos dicen, dice lo que ellos creen. En realidad no. ¿Por qué? Porque aquí en estos versículos no hay un mandato específico que diga guarden este día en conmemoración a tal o se ha cambiado ese mandamiento de día. No hay. Son reuniones aparte, son reuniones. Es decir, yo puedo reunirme un miércoles, no significa que ese miércoles es día santo del Señor, como dice el mandamiento. Correcto. Entonces nosotros tenemos que ser claros acá. Ahora yo quiero dirigirme tal vez a mis amigos que con sinceridad creen tal vez en lo que están haciendo. Así es. Estudien la Biblia, vean lo que dice la palabra de Dios. Porque la base de nuestra fe debe ser entonces la Biblia. Si la Biblia te dice que debes de cambiar, ahí cambiemos todos. Pero la palabra de Dios no te enseña eso, ¿no? Entonces son estos textos que tal vez por, no sé, una comprensión de creer a un ser humano o a una iglesia, nosotros vamos tras ello, ¿no? Así es. A veces por la tradición también, ¿no? Correcto. Amigos, estamos hablando de un tema que es realmente importante para tu crecimiento espiritual y para el nuestro. Hay verdades que a veces ignoramos, simplemente por falta de conocimiento o porque no hemos ido a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Enseguida retornamos con más. Tú verás cómo sería el séptimo día en la época de Jesús, por ejemplo. ¿Será que los discípulos, Jesús mismo, guardaba esto o no lo hacía? Enseguida retornamos con más. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, amigos. Estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando preparación para el tiempo del fin. Y el tema de hoy realmente espectacular, como decía el pastor, y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? El cambio de la ley. Y hemos visto que muchas veces nosotros, por ignorancia o por tradición inclusive, creemos hacer las cosas que están correctas, aunque pueden estar muy equivocadas, ¿no? Y pueden ser sinceras las personas, de verdad, ¿no?, en su corazón, haciendo esto. Pero obviamente cuando uno va y se enfrenta a la palabra de Dios, hay un contraste, ¿no?, en creer mi tradición o creer lo que dice la palabra de Dios. Creer lo que dice un pastor o tal vez una denominación o creer lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Hemos visto algunos versículos simplemente de muchos que pueden argumentar este cambio, ¿no?, que no es el correcto, ¿no? Es una interpretación tal vez equivocada. Les invitamos nuevamente a ir a la fuente y estudiar estos versículos y el contexto en el cual están escritos. Y ustedes van a ver y van a constatar ciertas verdades que realmente los van a hacer libres, ¿no? Nos íbamos a la pausa con una pregunta. ¿Cómo era guardar el séptimo día en el Nuevo Testamento, los apóstoles y todo lo demás? Cuéntanos, por favor, Cintia. Vamos a buscar en Lucas 4, 14 al 16 y dice: Y Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Aquí dice, en el versículo 16 se enfatiza más que todo, y cómo era costumbre. No era algo que él hacía de vez en cuando, un sábado aquí, un sábado yo allá, sino todos los sábados. Él iba a la sinagoga. Muy bien, es interesante. En tu Biblia, en tu versión, dice sábado, ¿no? Sí. Pero en algunas, como la nuestra, dice día de reposo, ¿no? Y tiene un asterisco ahí, ¿no? Y en la parte de abajo dice equivale a sábado. Es aunque hay algunas versiones que en estos últimos tiempos ya han ido sacando inclusive el asterisco. Entonces es importante, creo que ahora también, ir un poquito más a las versiones antiguas, a las que realmente te muestran lo que dice la Biblia, porque más adelante vamos a hablar acerca de lo que Satanás está tratando de hacer con la ley, ¿no? Lo que dice Daniel 7, pero es importante lo que Cintia, el texto que leyó, porque cada vez que nosotros leemos más la Biblia y el Nuevo Testamento, nos enseñan que el cuarto mandamiento es la clave de los 10 mandamientos. Correcto. No hay otro. Y algo interesante porque Satanás él está tentando de contra con el cuarto mandamiento, ¿no? Porque como hablaba el pastor anteriormente, los cristianos en general guardan no todos los mandamientos, ¿no? De no robar, honrar padre, madre. Y hay un texto en el mismo libro de Lucas, el capítulo 23, los versículos 55 y 56, que hablan de las mujeres, de los que seguían a Jesús, sus discípulos, ¿no? Dice que descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas escribió su libro después de muchos años que Jesús ya había ido al cielo, ¿no? Y aún así, él se refería al sábado como el día de reposo, como un mandamiento. Yo me acuerdo que unos años atrás, cuando yo no estaba en la iglesia, yo estaba en otra denominación, y ellos usaban estos textos, ¿no? Diciendo que si uno ya no tiene que guardar ningún día, porque la gracia te da la libertad de que los judíos sí guardaban la ley y tenían que guardar el sábado. Pero cuando miro el texto como de Lucas 23, ¿y por qué los cristianos seguían guardando la ley por el sábado como día de reposo, sino que ya había cambiado por la cruz, por la muerte de Jesús? Me molestaba estos textos cuando decía que Jesús iba todos los sábados a sinagoga para adorar a Dios. ¿Por qué Jesús guardaría un día que él mismo cambiaría después? Entonces son textos que a una gente tiene un corazón sincero y piensa, yo guardo otro día, guardo el domingo, por ejemplo, porque Jesús lo cambió. Pero cuando busquen la Biblia no hay textos que prueban que Jesús, él mismo cambió la ley el día de sábado para el día de domingo como día de reposo. Muy bien, esto es interesante, ¿no? Vemos en unos versículos ahí cómo Jesús de niño guardaba, ¿no? Según su costumbre, dice. Y lo que tú dices es verdad, ¿no? ¿Qué pasó después de la muerte de Cristo, ¿no? Los apóstoles siguieron guardando el sábado, y el libro de Hechos en varios versículos dan prueba justamente de esto, ¿no? Claro, y aquí nosotros tenemos que notar que hay más evidencias bíblicas de que se guardaba el sábado y menos evidencias de que se cambió el domingo por el sábado. Correcto. Y más aún, Cristo dijo en San Juan capítulo 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces ahí nosotros vemos, ¿no?, la historia de los padres de la iglesia, vemos Jesús mismo cuando él murió un viernes a la tarde, a la puesta del sol, cuando él dijo, consumado es, él dijo, muy bien, ahora yo voy a reposar de mi obra de redención el sábado. Entonces es lo contrario a lo que tal vez la tradición o una denominación o ciertos hombres lo puedan llegar a decir. Creer en la palabra de Dios. Entonces puedo resumir esta parte, ¿no? Cuanto más leo la Biblia, más evidencias hay de que el sábado es el día del Señor. Muy bien, excelente. Entonces nuevamente podemos ver lo que usted dice, ¿no es cierto, pastor? Que cuanto más leemos, más evidencias tenemos de que el sábado sigue vigente, ¿no? Y que no hay otra evidencia que ha sido cambiado, como tú dices, ¿no? Pero ¿por qué entonces hay esta confusión, podríamos decir, en el mundo cristiano, ¿no? Es sábado, es domingo, es otro día, qué sé yo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Será que también hay respuestas para esto, pastor? Por supuesto que hay respuestas y tenemos que ir a la Biblia. En Daniel capítulo 7, si podemos leer el versículo 23 al 25, nos hablan de un poder que va a tratar de cambiar la ley y los tiempos. El versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y aquí está la clave. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí hay un periodo profético en relación a lo que iba a ser esta cuarta bestia. Y si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 17, por el tiempo no vamos a leer, ahí me habla Apocalipsis de 2 bestias que tienen alguna significancia igualitaria en relación a los símbolos que utilizan los profetas, ¿no? Así es. Ahí dice que un reino se levantará y ese reino tratará de cambiar los tiempos y la ley. ¿Los tiempos en relación a qué? Al tiempo del sábado. Y la ley en relación al cuarto mandamiento. Entonces, detrás de este poder está pues Satanás. Si nosotros analizamos el cuarto mandamiento, y creo que en una lección posterior vamos a analizar a cabalidad este tema. Exactamente. Vamos a nosotros ver que el cuarto mandamiento me habla sobre la soberanía de Dios. Nos muestra un Dios creador. Así a es. Un Dios soberano, a un Dios que está lleno de amor y que coloca las leyes, ¿verdad? Pero nosotros vemos que acá en este poder. Ahora, ¿a quién simboliza este poder? Todos los historiadores bíblicos coinciden que el periodo de este cuarto poder que se levanta en Daniel 7 está relacionado con el poder de Roma. Y de Roma nace, ¿verdad?, toda esta maquinación. Nosotros podemos ver el cambio en las tradiciones. Cuando los emperadores romanos tenían la dificultad de sus séquitos. Hasta esa época, hasta el año 300 después de Cristo, el mundo cristiano todavía seguía guardando el sábado. Correcto. Pero los tradicionalistas, los romanos, guardaban el día domingo. ¿Y el día domingo qué se guardaba? El día del sol. Ellos veneraban. Entonces los emperadores romanos, para no hacer mucho conflicto y mucha revuelta, trataron de guardar los dos días. Pero cuán difícil es guardar dos días, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a cambiar y cambiar y cambiar. Pero todos maquinados ¿por quién? Por un poder. La profecía lo decía. Y ahí empezó el cambio. Muy bien. Simplemente quiero terminar antes de darle el tiempo, pastor, en lo siguiente. Dice que Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres a someterse a su propia ley y a su propio mandamiento. Por tanto, dirige todos sus esfuerzos, dice, especialmente contra el mandamiento que representa a Dios como creador, ¿no? Es decir, al cuarto mandamiento. Así que vayamos a la palabra profética, dice en la misma Biblia, más segura, ¿no? Y ahí encontraremos las respuestas que necesitamos. Pastor, dejamos este tiempo con usted. El Shabbat, como lo decía la palabra de Dios, es un día de reposo especial. Pero sabes, querido amigo, hay un poder detrás de todo esto, un poder que quiere dominar, un poder que quiere destruir todas las cosas de Dios, Satanás, que utiliza medios humanos para cambiar, y la profecía lo estaba diciendo claramente. Cuando yo leo la palabra de Dios, no hay ninguna evidencia de que ese mandamiento fue cambiado. Entonces, ¿tendremos algún problema con la ley? ¿Tendremos un problema con guardar el día sábado? La decisión es nuestra. Lo único que yo puedo hacer en esta oportunidad y aquí junto con los compañeros, con Código Abierto, es estudia más la palabra de Dios. Que sea Dios quien te guíe y que con tu sinceridad Dios pueda hablar a tu corazón. Dios te pueda dar un descanso de reposo, no solamente sabático, sino espiritual. Que Dios pueda guiar tu vida, querido amigo. amigos, con seguridad ha estado muy bueno el programa, incluyendo esta parte musical, ¿no? Y con seguridad tenemos que pedir a Dios dirección, ¿no? Para que Él, mediante su Espíritu, nos ayude a discernir todas las cosas que están ahí, ¿no? Y hacer realmente lo correcto. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Querido Padre, ha sido una experiencia inolvidable. Hemos ido a tu palabra y hemos encontrado que tú tienes una ley buena, santa y perfecta. Esa ley nos muestra el pecado y sus terribles consecuencias. Y tú no quieres para nosotros. Somos tus hijos, Señor. Y queremos que tú puedas colocar en nuestra mente y en nuestro corazón tu ley. Pero, Señor, ayúdanos también a recordar el cuarto mandamiento, que para nosotros es la clave de la ley de Dios. Satanás ha ido contra ella. Pero, querido Padre, muéstranos con tu luz, con el poder de tu Espíritu Santo, qué es lo que debemos de creer y dónde debemos de acudir. Bendice a nuestros amigos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ha sido muy bueno tenerlos. Gracias, Will, por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias. Estoy muy feliz de que podamos ver pronto. Muy bien. Cintia, de la misma manera, Dios te bendiga mucho. Gracias a ti también. Muy bien, Pastor. Gracias por ser parte de Código Abierto. Los esperamos pronto nuevamente. Gracias, Waldi, a Código Abierto y a todos nuestros televidentes. Seguiremos estudiando la palabra de Dios. Muy bien, amigos. De esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Acuérdate, aférrate de la mano de Dios y tú y yo seremos más que vencedores. ¿Qué significa aferrarse de la mano de Dios? También significa obedecer. Así que yo te invito a que obedezcas lo que está escrito en su palabra de Dios y tú serás más que vencedor. Nuestro siguiente estudio, Mateo 24 y 25. Así que desde ya la invitación está hecha para todos ustedes. De esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy. Esto fue Código Abierto.